Bueno, ya, ahora sí. Redoble de tambores. Y estamos al aire. Ay, no mames. ¿Qué? No estamos al aire, cabrón. No estamos al aire, entonces ¿en qué estamos? Güey, esto es una grabación. Al aire es cuando estás en vivo. Ah, sí, cierto. Bueno, eso prueba del estado en el que estamos grabando este. Son las 12:30, cabrón. Llevamos como 3 horas de pinches videojuegos. Cuando realmente se supone que íbamos a grabar. Ah, está bien, no importa. Habría que despejar la mente primero y pues es por el que se... No mames, yo quedé bien pinche aturdido, la neta. No, pero bueno, pues esto es nuestro segundo episodio de La Fuente de Sodas. Y bueno, debemos de decir saludos y mandar todas esas chingaderas, pero no lo vamos a hacer, la verdad es que me da mucha hueva hacer eso. ¿Y qué te parece si mejor nos vamos directo a la primera sección, que es la fe de ratas? La fe de ratas del podcast todo pasado y de las pendejadas que dijimos en el podcast pasado. Primera, la más fuerte, ¿no? ¿Qué? Ah, bueno, a ver, ¿cuál es tu, según tú, la más...? Bueno, la primera fe de ratas es que cuando hablábamos del tema de los Oscar y sobre todo de la parte de los olvidados, nos olvidamos de The Immigrant. Esa, por eso te decía. Híjole, qué tristeza, cómo se nos fue a olvidar una película que está muy bien hecha a nivel producción. O sea, que es un tipo de película que a la academia le gusta. A la academia le gustaría. Tiene actores que a la academia le gustan, que es... Tiene la ambientación, tiene la historia. Y a Jeremy Renner, tiene a Joaquin Phoenix y a Marion Cotillard, que son... actores que la academia ama. Tiene buen maquillaje, tiene buen peinado, buena fotografía, buenas actuaciones, buen guión, buen diseño de producción, ya lo dijimos, ¿no? Pero bueno, buen diseño de vestuario, tiene todo lo que buena dirección, incluso para estar nominada a mejor película. Y sin embargo, la academia se la pasó por el arco del triunfo. Se bonito la pasó y por barato, o sea, los tanates, cabrón. Está bien, digo, así pasa. Le pasó a Mode en su momento, crear una producción también de las que les gusta a la academia, pero más sencilla, de estas películas como más independientes. Exacto. Más... la segunda fe de ratas es que tuvimos algunos problemas con la grabación, algunas interrupciones. Ah, sí, tuvimos una llamada por teléfono. Que ya no supimos ni qué hacer en ese momento. Tuvimos una interrupción por parte de tu madre. Yo quería ahorcarla en ese momento. Además de que... Esa moraleja, nunca grabé nada en su casa o en un lugar de acceso. Donde además donde los pinches adultos no entienden que... Porque nos ha pasado en todas partes. En todas partes, sí, exacto. ¿Qué tal el zarzo? Porque se nos antoja muchísimo grabar al aire libre y sin embargo no lo hemos hecho porque es prácticamente... No, al aire libre, ¿verdad? Se les va a escuchar los pinches pájaros. Qué asco la naturaleza. La siguiente fe de ratas es que no tuvimos una de las secciones que en la introducción dijimos que íbamos a tener. Ay, sí, es cierto, güey. Se nos olvidó, güey. La verdad, a mí se me olvidó. Ya no va a pasar En este segundo episodio vamos sí a buscar tenemos. Corregir todo eso. Bueno, excepto lo de la omisión de Immigrant, porque pues... Sí, no podemos corregir eso. Ya pasaron los Oscar. Además de que, bueno, lamentablemente la calidad del audio en el que estamos grabados nosotros, que es, o sea, en el canal en el que estamos grabados, parece ser que no va a ser la más óptima porque... tuvimos un pequeño problema pero técnico. Pero esa es la fe de ratas del próximo capítulo. No importa. Ya tenemos la introducción. Hoy vamos a hablar de 4 películas más de las que ya se estrenaron a lo largo del año. Y que de hecho todas siguen en cartelera. Parece que todas, por lo menos, el 100% de esas películas sí, están en cartelera. Todas siguen. Ya las vi en cartelera. Sí, creo que vamos a hablar de 4 películas, ya verán cuáles serán. ¿Por qué hacemos esas películas aunque a lo mejor ya se estrenaron y ya las vieron? Pues porque al final del año hacemos nuestro conteo y queremos tener un registro de qué... De qué hemos dicho de cada película. Claro, y queremos también tener un registro de las películas que valen la pena, porque mucha gente se olvida. Fíjate que estaba escuchando el podcast, el top 20 de 2014 de Finísimos Filmes, y me decepcionó un poco porque realmente no se tomaron en serio la parte de lo mejor que vino a México. ¿No? Estaba San Vincent entre ese top 20, estaba Birdman, estaba Godzilla, que bueno, o sea, son películas que a mí me gustaron, todas me encantaron, pero sí, no me parece que tengan calidad. Creo que sí les faltó ver un poco más de cine. Es el problema, pero creo que en general irse un poquito más a lo, sí, a lo pequeño. Claro, no todo esto es son palomitas y nachos. Exacto. Entonces, vámonos con una canción. ¿Qué canción vamos a poner primero? Fíjate, yo quiero poner canción. Okay. Que no tiene que ver con cine. Okay. Pero que está muy de moda y que es un discazo, güey. Me gustó muchísimo. Que es de Mark Ronson. Mark Ronson. Yo no sé qué piensas tú, pero creo que sí sería una buena opción, ¿no? De repente no meter Depende del track. Si vas a meter el sencillo que está sonando ahorita, la verdad. El de con Bruno Mars. A mí me gustó mucho. A mí también me gustó, pero mejor mete otra. Pero ¿de cuál hablas? ¿Si hablas de Bruno Mars? Yo hablo de Daffodils. Daffodils, que es el que tiene con Kevin Parker. Uh-huh. Pues yo sí quería poner ese, así que vamos a poner ese. Vamos a poner Daffodils y ahorita regresamos con nuestra primera sección. Oh, Ya regresamos con este pinche podcast, que es una verdadera chingadera, ¿eh? La verdad es que ya nos dimos cuenta que es de muy baja calidad todo lo que decimos y hablamos en este podcast. Vamos a empezar con las reseñas. Pues con la primera, ¿no? Con las que a partir de ahora tenemos los la fecha de estreno de estas películas para saber más o menos cuándo se estrenaron. Que ya está muy pegado. Ahorita realmente estamos grabando muy pegada. No sí, muy pegado, son casi más todas en una semana. Sí, claro. Por lo menos tenemos ya, o sea, un mes de que se estrenaron. Al menos ya no estamos tan rezagados como cuando quisimos empezar el año pasado. Uh-huh. Que estábamos en junio y queríamos grabar de cosas de enero. Cosas de enero, claro. Entonces, ¿de qué mes es esta primera? Más bien, ¿de qué fecha? No, ¿de qué mes? ¿De qué fecha? De mes de enero. ¿Es de enero? Muy bien. Mes de enero. Ajá, según yo es del 8. Es del 8 de enero. Sí, ya tiene cerca de 2 meses que se estrenó. Se llama Mommy. Y que es una película canadiense. Ajá. Uh-huh. Hablada en francés de Quebec. Porque había momentos en que yo pensaba que hablaban en más la ¿cómo se llama? Zulu o no sé, alguna madre así, pero en la lengua muerta de Mordok. Y pues fíjate que digo, sobre todo porque involucra todas las películas que vamos a hablar, me he dado cuenta que me gusta mucho la temporada de Óscares, por eso mismo, ¿no? De que son películas, estamos hablando de películas de enero y sin embargo siguen en cartelera, siguen accesibles para la gente, ¿no? Y en el caso de Mommy, pues estuvo propuesta como película extranjera, no quedó ni siquiera en las... ¿Se propuso para los Óscares? O sea, es de las que mandaron. Ajá. Canadá la mandó y se me hace interesante, ¿no? Porque pero Canadá ha hecho buenas cosas, o sea, muchas veces no son producciones hechas completamente en Canadá. Esta, por ejemplo, sí, uh-huh, es completamente hecha en Canadá. Pero, por ejemplo, Warwick, de la que tanto te hablo, uh-huh, siempre, es una producción canadiense. Está registrada como una película canadiense. Y cuando fue... creo que sí estuvo nominada al Oscar. Cuando estuvo nominada al Oscar, estuvo nominada al Oscar por Canadá. Aunque es una película que está filmada en el Congo y que, uh-huh, cuya... No, la producción... desarrollo es totalmente en el Congo. Uh-huh. Y bueno, me da gusto ver estas películas porque también he visto que Canadá ha hecho buenas cosas. Mommy es una de ellas. Una película que en cierta forma es medio perturbadora. Tú, como lo dices ahorita, uh-huh, antes de regresar de la pausa, sí es un poco perturbadora. La verdad es que toca temas que, como lo decíamos en el podcast pasado, como con Pietà, uh-huh, o si es Pietà, sí, Pietà. Pietà, son tabú aquí en el... Son tabú, exactamente. No son temas que no estás acostumbrado a ver en pantalla. No, es difícil. También ves incesto y aquí ves incesto de una manera todavía más explícita, ¿no? O tampoco explícita al 100%, pero sí es menos sutil, pues. Más bien es eso. Claro. Tipo que hubo una gran actuación, que es un chavito, es muy joven, es del 96, me parece. Que no sé cómo se llama, pero es una gran actuación. Todo el tiempo te pone muy tenso. Realmente estás esperando a ver cómo es que va a reaccionar este cabrón respecto a la situación que está pasando. Y a mí, por lo menos, me ponía muy nervioso cómo es que él iba a reaccionar. El chavito se llama Antoine Pilon. Bueno, ahí tienen el nombre. El actor. Sí está cabrón, ¿eh? Fíjate que las actuaciones están cabrones. A mí lo que me llama la atención sobre todo es el director. Xavier Dolan... que en los últimos 2-3 años, digo, yo no tenía ni la más remota idea de quién era él hasta el año pasado en que vi Tom en El Granero. El cabrón se dedica a hacer un filme por año. Y pues la verdad es que le ha ido mejorando. Tiene nuestra edad, ¿no? Ajá, tiene 24 años. Creo que ya tiene 25 por ahí. Pero yo te investigo eso, síguele. Hace un filme cada año. El siguiente, que no es de su dirección, pero él protagoniza, The Elephant Song, que también se ve bastante bueno. El tráiler salió hace como una semana. Y me llama mucho la atención de que ya que vi Tom en El Granero, hay como paralelismos, ¿no? Con las películas. Y sobre todo es que a Dolan, que aparte es homosexual, le gusta mucho trabajar con esto que dices de los tabús. Le gusta mucho manejar, pero manejarlo con mucha atención, ¿no? Y si bien Tom en El Granero es más como un thriller, ¿no? Aquí Mommy es un thriller diferente, ¿no? A su manera, porque tenemos un protagonista que tiene una especie de problema de comportamiento, ¿no? Es un chavo que tiene como trastorno de agresividad, que es una es un leitmotiv que está como muy, muy encendido a lo largo de la película. Claro, claro. Y que es realmente... O sea, tú te das cuenta de eso y nada más estás esperando a ver en qué momento el chavo pierde la chaveta. Y a lo mejor se madrea a la madre y se madrea a la vecina y se madrea a toda la gente que lo rodea. No, eso es lo que te decía. Es muy... creo que ocupa muy bien ese factor dentro de la película para llenar de... Y algunas escenas son súper tensas. Pero además, ese mismo... trastorno va a ayuda mucho a desarrollar a los otros personajes. Es algo que no siempre se logra. Xavier Dolan, para los que tenían la duda, si tiene 25 años. Y creo que en ese aspecto está muy bien, porque aparte es un guión bastante, pues bastante sencillo. ¿No? Anne Dorval, como la mamá también. Sí, güey. O sea, la dinámica, ¿no? La dinámica entre los actores. Entre los tres, porque cae en tres. En Susan Clement, Antoine Olivier Pilon. Antoine Olivier Pilon. Y lo hace como pinche... Fíjate, no sé, creo que cuando la estábamos viendo, el personaje de Kyla, ¿no? La tercera en discordia. Entidad que llega a esta... Que de repente parece... Que en un principio parecía ser una persona que le metía como una cierta atención también a la mente, pero no, terminó ser por alguien que ayudaba mucho a la atención que existía entre la mamá y el hijo. Y era también una de las razones por las cuales te decías, bueno, ahí está ella, sigue estando ella... Como que te mantenía tranquilo. Y sin embargo, a mí, no sé, no llegaste a pensar tú, ¿y por qué está esta mujer aquí? Sí, también es una película donde la relación entre los personajes es muy extraña. Es muy extraña, ¿no? Es muy extraña. La película en sí es extraña. Es extraña, pero de hecho, fíjate que creo que refleja el morbo de la audiencia. Sí. Un poquito, el morbo por lo del incesto y todo eso. La relación entre los personajes es muy morbosa. Es una película extraña. Es una película bien filmada que tiene por ahí, tiene detalles muy, muy padres. A mí me gustó, por ejemplo, esta alucinación de la mamá. No vamos a spoilear más, pero esa alucinación de la mamá a mí me gustó mucho, aunque siento yo que fue una cuestión más de ego por parte del director. Porque Xavier Dolan a fuerzas quiere salir. Yo quiero salir. Digo, no se veía la cara de ese cabrón, pero sabemos que era él. Quien por lo menos quien conociera la foto. Lo conociera en foto, sabía que era él, era obvio. Y creo que sí era una cuestión un poquito más de ego, pero sí funcionó. A mí me gustó mucho esa parte. Creo que le agregó un toque especial al final, que tampoco les vamos a contar. Que es un final que a mí me gustó también. ¿Sabes qué? Es que precisamente, como tomen el granero, es un poquito más sutil eso. Pero creo que a Dolan le gusta plantear dilemas morales. Sí, claro. Y bastante cabrones. Claro, ¿no? Claro. Es en el caso de esta, ¿no? La manera en que tú como espectador, es como si vieras a tu vecina que lidia con un hijo así, y tú como la mamá, ¿no? O sea, como te metes en el personaje de la madre en la película, ¿cómo lidias tú con un hijo así? Es tanto cómo ves cómo lo ves hacia afuera y cómo lo harías tú. Claro. ¿No? Y creo que es bastante interesante la posición en la que te pone a ti como audiencia, ¿no? Porque no sabes si ponerte del lado de uno o del otro, ¿no? Porque los dos sufren. Claro. Sí, sí, sí, muy entendible, muy muy su estilo de cine. A mí no me molesta, Mommy va a estar ahí al final luchando por un lugar, creo yo, porque lo merece, bien actuada, filmada muy, muy, muy bien. O sea, a los 5 minutos te das cuenta que vas a ver una muy buena película, cuando sale el chavito. Ignorada, me parece que podría haber estado nominada a los Oscars y no habría pasado absolutamente nada. Pero bueno, ¿cuánto le vas a dar de calificación a esta película? Pues de carácter yo creo que le doy 3.5. 3.5, creo que es una calificación decente. Cabe destacar también que el soundtrack es bastante interesante. Es muy noventero. Muy noventero. Muy, muy noventero. Sí, sí, sí. Muy creo que también le da un poco de... Y muy pop. Y creo que además está bien implementado en la película. Perfecto. Vámonos a la que sigue, que es Foxcatcher. Otra película tétrica, densa... rara. Pesada. Fíjate, yo cuando empezaron a hablar tan bien de Foxcatcher, yo me enganché. Enseguida dije, puta, tengo que ir a verla. Ya quiero saber de qué trata. Porque aparte, yo tenía otra idea de la película. Yo la verdad pensé que era una cuestión más dinámica, visualmente hablando. Sobre todo por el tema. E incluso los pósters te daban a pensar que era una cuestión más como un Invictus, si viste Invictus, ándale, pero un poquito más dinámico, con un poquito más intenso. Al final no, sí es intenso, pero es intenso de otra manera. Es muy tétrica, muy gris la película. Es atmosférica, ¿no? Completamente atmosférica. Se basa mucho en eso, ¿no? En el clima, en la iluminación. Es de estas películas como Pietad también, ¿no? Pero además también se complementa mucho con la actuación de los personajes, ¿no? Sobre todo Steve Carell. Uf. Que... Buena actuación. Es un güey que superó, yo creo que con creces a varios que lo intentaron... Al pasar de la comedia Al drama. Lo digo, lo intentaron Steve Carell, Will Ferrell. Jim Carrey lo hizo bien. Jim Carrey es un güey que me caga, pero el Jim Carrey lo hizo bien. También Ben Stiller. Pero Ben Stiller, yo no diría que lo intentó. Wilson. Mi novia Polly, ¿no? Ese es como uno de los ejemplos medio más. No, güey, mi novia Polly en realidad es una comedia, güey. No es algo serio. Es más, yo no sé si. No sé, no conozco una película realmente seria de Ben Stiller. Pero hubo varios que lo hicieron, hubo quienes lo hicieron bien. Y este güey ya lo logró. Ya tiene en su haber la de Little Miss Sunshine. Tiene también la que vimos hace 2 años. The Way Way Back, que es una película en donde él también actúa en un papel muy serio. Y que él se la crees, se la compras y dices, este güey está cabrón. Y pues ahora con Foxcatcher hasta nominación tuvo. Sí, porque también tuvo mucho que ver con toda la caracterización que le hicieron. Y cómo él se adaptó al personaje. Le ayudó mucho, increíble, Channing Tatum. Increíble que un güey como él sacara una buena actuación. Lo hizo bien. No merecía ninguna nominación. Ahí sí no hubo robo ni nada. A pesar de que es el que pasa más tiempo en pantalla, es como el que... Lo que sí es que el güey sostiene bien la película. Sostiene bien la película. Sin embargo, sí, Steve Carell y Mark Ruffalo le roban mucha pantalla. Claro, porque obviamente sus caracterizaciones son mucho mejores. Están más... Este güey tiene que actuar, yo creo que como actúa normalmente en su vida, ¿no? Como un gorila. Y le queda bien. O sea, le queda bien. Lo que pasa es que le dieron un papel hecho para él. Para él, exactamente. ¿No? A su talla, digamos. Buena fotografía, me parece. Creo que no hay nada... Buen score también. Buena edición. Creo que es una película que se queda... Pues bien, ¿no? O sea, sí, empieza bien y va bien. Hay algo que me acuerdo que me comentaste cuando la terminaste de ver y era el final, ¿no? Que sentías que el final cierra muy rápido. Sí, como que siento que... Hay un cambio de tempo ahí. Sobre todo porque, mira, desarrolla mucho cierta parte de la película. Se toma un buen rato y el final ya lo suelta así como... Sí, también, yo también lo sentí así como medio de... Bueno, ya, ¿no? Porque a lo mejor ya son como 2 horas y... Ya es que dura 2 horas y es una película lenta. Es una película muy de contemplar al personaje para que tú mismo te vayas dando una idea de qué es lo que está pasando por la cabeza. Entonces, ahí yo creo que se tomaron mucho tiempo en otras partes y al final no le dieron el peso que realmente tenía. Porque me parece que ese final no tiene como la carga emocional que yo... Que debería tener. Sí, o sea, sí te impacta y dices, verga, está cabrón. Y todo el mundo sale y dice como, ¡ay, no mames, está cabrón! Pero, por ejemplo, nosotros que ya hemos visto muchas películas y películas muy, muy intensas, por ejemplo, Pietad, vamos con el mismo ejemplo, Pietad, es una película que al final te dice, ¡ay, cabrón! ¿No? O sea, te deja como esa cosquita en la espalda. Y esta no. Y esta no. O sea, precisamente como dices, ¿no? Ya como que te va preparando para eso. Y... Una, porque es una historia que es un biopic, es un año de los biopics. Y es un biopic del cual a lo mejor si ya ibas con la idea, ya sabías qué iba a pasar, pues... Yo leí todo lo que pasó con esta parte. Claro, yo también lo había leído. ¿No? Pues, sí. Me llamaba la atención. Sí, porque incluso cuando lees un poco de la película, te echas a perder y dices, a ver, ¿qué pasó aquí? Entonces yo también ya me lo había echado a perder. Pero vamos, creo que el gran error es la cuestión de tiempos en Foxcatcher. Sin embargo... No deja de ser una gran película. Es una película que sí tienen que ver. Y eso, y pues no es un error, pero es como algo que se siente sutil. No es como, por ejemplo, en 12 Years a Slave, que sientes el pasar del tiempo así, pero. Sí, claro. No, es claro, más, digo, es más si, leve. Si durara la película las 2 horas, pero repartieran bien ese tiempo entre todos los momentos que son importantes, me parece que no habría tenido problema. Pero creo que sí. Gasta mucho tiempo de esas 2 horas en otras cosas que a lo mejor si las quitas no hay tanta relevancia, ¿no? Por ahí entre la relación, todo lo que tarda en desarrollar la relación entre el personaje de Tatum y el personaje y de Carell. Carell, dices, sí. ¿Cuánto le vas a dar tú de...? A Foxcatcher le doy 4. ¿4? Se me hace mucho. 3.5 creo que es más que suficiente. Okay. Vamos con el siguiente filme. El siguiente filme a mí personalmente me gustó mucho. No, es Wild. Wild. Es un buen filme. Es un buen filme. Es un buen filme. Y además es un poquito... Bastante fuera decente. De lo común, ¿no? Un poquito. Creo sí. Yo. A mí me sacó mucho de onda. No solamente porque se trata de esta especie de viaje, ¿no? Odisea moderna. A mí me sacó de onda porque es Reese Witherspoon. Y es Reese Witherspoon, aparte. Pero a mí lo que más me gustó es... Yo, la verdad, cuando me senté en la sala y empecé a ver que la mujer, pues, llega al motel, ¿no? Que además me da mucho... A ver, di la verdad, ¿te sentaste en la sala de tu casa, cabrón? No, esa sí la fui a ver al cine. Ah, ¿sí? Esa sí la... No, pues yo sí me senté en la sala de mi casa a verla. Cuando me senté y empecé a verla, yo no sé por qué dije, capaz que la película son 2 horas o hora y tantas de Reese Witherspoon sola, ¿no? Y dije, pues, a lo mejor solamente va a hablar consigo misma. Y no, lo que me gustó mucho es la manera en que va trabajando con el pasado de la... Sí, este paralelismo entre el pasado y el presente. Y que el pasado va en puros flashbacks. Que tú tienes que ir hilando, pero están muy bien metidos, claro, creo yo. Claro. Están muy, muy bien metidos. Están muy equilibrados para que no te pese ni tanto el trayecto que está haciendo Sheryl Strait, ni la manera que te están contando su pasado, ¿no? Luego como que es un poquito de aquí, un poquito de allá, y te va jalando bonito y parejo hacia el final. Sí, ese es el punto, que es una película que es pareja, uh-huh, en toda la hechura que lleva. Vamos a decirlo también, Reese Witherspoon maneja muy bien esta cuestión de ser un personaje que a lo mejor no dice mucho en palabras, y que más bien con expresiones, con muecas, con algún ademán, tiene que personificar, digamos, esa intromisión y todo ese torbellino de emociones, uh-huh, que lleva en la mente en ese momento. Claro. Creo que ella lo logra muy bien. Es por eso que se llevó la nominación. La nominación, creo, muy merecida, bien dada. Bien dada. Además, también esta empatía que crea contigo, ¿no? Porque te diviertes con ella a ver nada más, o sea, cómo le va intentando encender una vil estufa portátil. Sí, o sea, es lo, ¿no?, que te decía. Porque incluso tú dices, es que yo también haría lo mismo, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo que me recuerda un poco esto? En cierta forma, a 127 horas. Ajá, sí, es el paralelismo más, sí, cercano. Pero también un poco a All is Lost, porque... Son protagonistas... Con All is Lost es una cuestión... En All is Lost es un güey que quedó varado y que no tiene nada que hacer. Ella no, ella está ahí por decisión. Uh-huh. Pero esta cuestión de, bueno, tiene que arreglárselas como pueda, tiene que... Lo hace muy bien, que son cuestiones, son momentos en los que a lo mejor nada más la ves tratando de encender una fogata, a lo mejor... tratando de levantar su equipaje. Dices, bueno, pues a lo mejor mal filmado y con una mala actriz, a lo mejor eso habría sido un verdadero chiste, ¿no? Sí, claro. Churrasco de aquellos. Pero no, o sea, la conjunción de todos los factores fue muy buena. Creo que Laura Dern... Algo tiene esa mujer que a mí me encanta verla en esos flashbacks. Otra MILF, cabrón. Sí, pero aparte esa manera en que sonríe y mueve el cabello y dices... Sí, sí, sí. O sea, es que tiene una cara como de muñeca, cabrón. Ándale, ¿no? Y esas tomas hacia el atardecer que ve... Es como una mujer muy feliz, creo yo, no sé. Sí, sí, sí, tiene cara como de que todo el tiempo está de buen humor, güey. Sí, ándale. Como que es una mamá bastante alcahueta, güey. Te lo contagia, güey. La película vale la pena, es corta. Tiene buena fotografía también. Tiene una buena fotografía. Las locaciones son bonitas. Vamos, en realidad las películas que vemos... Generalmente todas tienen una buena fotografía, ¿no? Tienen una edición decente. Lo que pasa es que no son nada extraordinario, por eso también no tienen más nominaciones. Pero creo que está en el punto perfecto. Creo que son esas películas que la gente no pela, pero que si las vieran, les gustaría mucho. Les gustaría mucho. Vamos a darle ya de una vez la calificación. Yo le doy, pues sí, también 3.5. 3.5, yo le voy a dar 3. Yo lo voy a 3, porque si ya me viste con cara, sí, hijo, ya te vi con puta, cara. Hijo de tarachita. Lo voy a dar 3 y te voy a explicar por qué. Porque si es una buena película, es una sorpresa, pero tampoco es nada extraordinario. Nada del otro mundo. Yo creo que 3.5 merecen esas películas que realmente te dejaron impactado, te dejaron tenso, y creo que esta no lo logra. te hace pasar un muy buen momento. Un muy buen rato. A mí, ¿sabes qué? O sea, mucha reflexión personal, ¿no? Te invita mucho. Ay, es que tú eres mucho de reflexión personal. Tú eres muy aburrido. Yo no soy tanto así. A mí me divirtió, me la pasé muy bien, me dejó un buen sabor de boca, hasta ahí. Punto. Creo que no fue nada tampoco. Ay, güey. Qué portento de película 3.5. Creo que no. Vámonos con la última. La última, esta, que es. Porque esta. Es de nuestras favoritas. Mi favorita, creo, de hecho. Miren nada más. El Coco apareció. Un pinche. Tenemos intrusos. Puta madre. Lo primero que no queremos que pasara y lo primero que pasó. Un pinche intruso. Ni modo, la fe de rato. Pero este güey también la vio y le encantó, ¿eh? Es Whiplash. Qué música hay que. Y obsesión. Ah, bueno, ya saben, ¿no? Los títulos mexicanos para promocionarlo, claro, como si fuera una telenovela de la Azteca. O sea, no. Whiplash. Pedo, güey. No, eres bien teto. Bueno, a ver. Híjole, Whiplash está muy cabrona. Yo la vi dos veces. Y obligué a este pendejo que está aquí haciendo ruido a que la viera y le encantó. Y no conozco una sola persona que la haya visto. Que dijera, pues está bien. Bueno, conozco uno. Pero el güey dio argumentos que no tenían que. Ok. La película está cabroncísima. La verdad es que sí. Yo salí. A mí, por lo menos, la fotografía, la edición. La música. La edición está perrísima. Y tanto que se llevó el Oscar. Sí, se llevó el Oscar. Pero es que, güey, es realmente difícil poder editar esas escenas de Miles Teller con la pinche batería. La actuación de Miles Teller a mí me parece maravillosa, güey. Ya el güey, ya lo venía anunciando, el güey es un gran actor. Yo creo que de su generación es de los mejores. Se está perfilando. ¿Quién está en su generación? ¿Está Logan Lerman? Logan Lerman es más chico. Este güey tiene como 27 años. 27. No, creo que tiene más. 28 años. Es de la generación de Andrew Garfield. Pero si este güey me dicen, este güey va a ser Spider-Man. Pues no va a ser Spider-Man, pero es Reed Richards. Sí, el problema es que sí, ya es Reed Richards. Sí, tiene 28 años. 28 años. O sea, el güey está muy cabrón. El güey en realidad fue ignorado totalmente, pero no nada más en esta. Yo estuve revisando y en todas las nominaciones, en todos los premios, fue completamente ignorado. Y creo que él... Merece bastante reconocimiento el chavo porque... Lleva toda la película. El güey se tiene que comportar como un asshole y se comporta como un verdadero pendejo. J.K. Simmons, güey. ¡Ay, cabrón! Ay, papá. Nada más. Desde la primera escena, el güey te atrapa y dices. Güey, pero no mames, te hace que te cagues en el asiento. Güey, yo creo que si yo llego a la casa de mi novia y ese cabrón es su papá, güey. Salgo con el pantalón todo pañalo de que ya me cagué, güey. O sea, es que está muy cabrón. Está muy cabrón su actuación. Pero fíjate que lo que le ayuda mucho a la actuación es el personaje, es el guión, la manera en que está escrito el personaje y lo que hace el personaje y cómo ya que decimos se adueña de eso. Es una combinación explosiva. Es que tiene todo, güey. Tiene esa presencia. Tiene esa pinche cara de Rottweiler. Tiene ese humor negro. O sea, el güey es cagado, sí, sí, el güey es chistoso. Pero también es muy cruel. Es muy cruel. El güey es un hijo de puta. Y lo ves en la vida real y es un güey muy, muy bonachón. Y es increíble que un güey así le interprete una cosa como esa. Por eso llegó el Oscar también. Está muy, muy, pero muy perro, güey. Creo que era de los cuatro Oscar de actuación era el más merecido. Yo no sé si viste Steel Alice. Sí, Steel Alice. Dice, yo no sé, no lo he visto yo. Dicen que esa actuación está, sí está buena. Ahorita hablamos de los Oscars, pero... Bueno, ok, sí. Pero yo creo que sí, la de Jake hicimos es la única que yo digo, qué bueno que se la dio este cabrón. Creo que no hay otra. No, además, o sea, la película, en resumen, está equilibrada con Lupa. Pues sí. Tiene está muy muy bien equilibrada en casi todos los aspectos, actuación, dirección, todo, todo eso, pero el soundtrack sales acá movido, muy movido, las piezas como Whiplash, ¿no? Y Caravan, sí, ¿no? Las escenas de los conciertos, las presentaciones, los ensayos de los alumnos. Y sabes qué, te pone realmente la película, también cuestión de la fotografía, hay momentos en los que te pone en el lugar de Miles Teller. Uh-huh. Realmente hay tomas que son hacia el público, sí, estando en el escenario, que enseguida te contagian esa sensación, esas, de vértigo, ¿no? De vértigo, esos nervios de puta madre. O sea, todos estos cabrones me están viendo a mí, tengo todos los reflectores de frente y yo la estoy cagando. Sobre todo en esa escena final. Porque ese final. Aparte, el final es como de 15 minutos. La película tiene dos clímax. Sí, sí, sí. El clímax de la película, en general, y el clímax del final, que es todavía más cabrón. O sea, llega más alto que el clímax de la película. ¿Y qué es lo que te deja así, no? Sí. Porque incluso podemos decir que es un clímax no. O sea, sube, pero ya no sabes cómo termina, por así decirlo. Claro, te deja ahí. Te suspende, ¿no? Es como, yo creo que las mujeres, en una analogía con el sexo, es como lo que las mujeres deben sentir cuando ya están ahí, y ellas ya casi van, pero. Y el hombre se sale. El güey ya se vino, güey. No, el güey dijo, puta madre, ya terminé. Y ella se quedó como, oh, a mis neta, güey, ya terminaste. Pero no es, pero la película no es frustrante en ese sentido, así no. Te deja en mal plan, sino. Sales pues, con la piel chinita y queriendo más. Sí, sí, claro. Diciendo. Pues voy a volverme a formar la taquilla para pagar. Bueno, me la vuelvo a echar, güey, ¿no? Sí. De verdad, la gente la iba a ver, la fue a ver más de dos veces. Yo conozco mucha gente que dijo, ya la vi tres, ¿no? Yo la vi dos, ¿no? Pues yo ya la vi cuatro veces, porque la película te pica, ¿no? Claro. Te pica. Entonces, te pica. Te deja picado, más bien. Te echa el latigazo. Entonces, vámonos a darle la carta. ¿Cuánto le das de caretes? Ah, pues obviamente le voy a dar cuatro. Cuatro, es más, yo la verdad, hoy sí me lo voy a volar. Cuatro y medio. Los merece, güey. Es una película que. Tú sabes perfectamente que hay películas que yo salgo y me siento. Digo, puta madre, que acabo de ver, güey. Mucho madrazo. Es un madrazo al. Así un knockout que me deja pensando, güey, que acabo de ver. A mí me pasó con Sector 9. Que yo salí enamorado de esa pinche película, porque desde entonces soy fan de Neil Blomkamp. Y realmente quedé anonadado. Con Whiplash, sí. Y con Whiplash logró llegar a ese nivel. Igual que el que me pasó también con otra película, que es esta sueca del vampiro. Let the Dragon In. O sea, han sido pocas películas, y en los últimos años esta es una de ellas. Creo que todo el mundo sabía que no iba a ganar. Ahorita lo vamos a hablar. Pero estaban en nuestros corazones. Aquí todos tenemos a Whiplash. Vámonos, sí, con otra canción. Esta ya es de un soundtrack, es el soundtrack de Mommy. Y pues es que la verdad es que el soundtrack de Mommy tiene demasiado pop. Y demasiado, sí, pop noventero. Pero entonces, pues en vista de que decidimos elegir como el más, una de las escenas que a mí más me gustaron de la película. Ah, claro. Pues ni modo, esto es de Celine Dion. Hijo, qué pinche pena. Esto se llama. Una vez, discúlpenos, por favor. No, pueden, o sea, no hay nada que temer. De hecho, es muy probable que no conozcan esta canción de Celine Dion. Entonces, pues nada más. Es que todo el mundo conoce una pinche canción. Sí, exactamente. ¿No? Y, no te... y por ahí vamos con. Y de ahí nos vamos a pasar a la sección de one-liners. A ver si lo detengo. Fácilmente lo van a descubrir. Sí, en nuestro one-liner. Bueno. Y pues esto es On a Strange Pop de Celine Dion. Y ahorita nos vemos. On n'oublie pas l'enfant qui reste presque nus les instants d'innocence. Quand on ne savait pas, on ne change pas. On attrape des airs et des poses de combat. On ne change pas. On se donne le change, on croit que l'on fait les choix. Mais si tu crains te tout près de l'apparence tremblante petit qui nous ressemble. On sait bien qu'il est là, on l'entend parfois. Sa rogue insolente qui s'entête et qui répète. On ne me quitte pas, on n'oublie jamais. On a toujours un geste qui trahit qui l'on est. Un prince sans balai sous la cour. Resist. Don't let yourself be destroyed as Obi-Wan did. There is no escape. Don't make me destroy you. Luke, you do not yet realize your importance. You have only begun to discover your power. Join me, and I will complete your training. With our combined strength, we can end this destructive conflict and bring order to the galaxy. I'll never join you! If you only knew the power of the dark side, Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. Search your feelings. You know it to be true. No! No! Qué buenos guapos te echaste ahorita. Medio. No, bueno. Creo que sí. No le hagan caso a este imbécil. Sí, soy un vulgar de lo peor. Creo que ya se dieron cuenta. Creo que todos pudieron reconocer fácilmente el one-liner. El one-liner es muy famoso. Se lo decimos. Sí, ni siquiera hay que presentarlo. Sí, ya. Chingada no. Su madre el one-liner. Vámonos con el tema principal. El tema principal que es el que sigue candente de la semana. Sí, pasada. Sí, ahorita todavía sigue intenso, sobre todo aquí en México. Y yo, sí. voy a echarme ahorita un rant, porque de verdad, es más, yo creo que deberíamos de poner una pinche sección que se llame el rant, cabrón. El ranteo. Pues, digo, en el podcast anterior, pues hablamos un poquito de lo que pensábamos de los Oscars, de los las Oscar. Nominaciones. La verdad, pues, ahorita ya salieron. Fueron unos Oscar rompequinielas. Sí, exacto. Bueno, o sea, no es que tampoco estuviera cantadicisísimo. Nosotros dijimos que sí, porque las probabilidades se inclinaban hacia Boyhood. Pero. Hacia Boyhood y hacia How to Train Your Dragon, por ejemplo, ¿no? Y otras así. Y en ese aspecto sí rompió quinielas. Pero creo que sí, lo que pasó tampoco fue como, güey, no me lo esperaba. Yo creo que me hubiera sorprendido si le hubieran dado el Oscar a Whiplash y no a Birdman. Ya cuando pasó Birdman, ya desde que le dieron el de edición a Whiplash, ahí fue cuando... No, desde que le dieron el de mejor guión a Iñárritu... Que ese Oscar a mí me enojó mucho. Ya veía venir el desastre, yo ya lo veía venir. Sí, entonces, efectivamente. Pero fíjate que hay muchas cosas que decir de los Oscar. La primera, yo quiero irme de lo menor a lo mayor. Yo lo primero es Neil Patrick Harris. Yo lo he visto varias veces en How I Met Your Mother. Mm-hmm. Yo vi como 4 o 5 capítulos del inicio de temporada y por ahí vi mezclados ahí. Mm-hmm. Si ves perdidos de esa serie, no pasa nada. Y la verdad es que el güey es muy cagado. Pero cuando está en personaje. Pero o sea, él interpretando el personaje es muy cagado. Porque el personaje además es cagado. Mm-hmm. Y él obviamente debe tener cierta gracia. Pero no me parece que sea... El tipo de gracia que pueda acompañar unos premios de esta magnitud. Fíjate que a mí, bueno, aparte de que ya lo habían, creo, tengo entendido que ya lo habían metido como host de otros premios como los Tony y los Emmy. A mí, la verdad, si hay algo por lo que no veo How to Train Your Dragon, How I Met Your Mother, es por Neil Patrick Harris. Tiene algo que no lo soporto al güey. No tanto en el personaje de Barney. Si no, él tiene algo que no lo soporto. Y ahora, cuando lo vimos en Gone Girl, cuando yo lo vi en Gone Girl, y ahora que estuvo con los Oscar, a mí se me hace un güey muy antipático. No siento que no conecta realmente para nada. Pues, ¿sabes en qué momento se notó eso? El momento que él hacía una broma y había un delay entre que terminaba su broma y el que la gente comenzaba a reír. Pero además su miradita, ¿no? Así como de ríanse. Sí, poner cara como de escuincle estúpido. Sí, y entonces, ja, ja, ja, ja, qué chistoso eres, cabrón. La verdad es que no lo era. No. Tuvo un par de bromas que decentes. De ahí en fuera. Mira, yo la verdad estoy de acuerdo con algunas de las críticas que leí en general del evento. Lo mejor de su adición a los Oscar fue el número inicial. El número inicial estuvo muy bueno. Entretenido, estuvo muy bueno. Bien hecho. ¿Sabes cuál otro? El en el que sale la parodia de Birdman, pero porque a mí la parodia no me gustó, pero sabes, pero eso ya lo habían hecho, o sea, hicieron el mismo gag así igualito, no igualito, no, pero hicieron el mismo gag los BAFTA. Ah. Los BAFTA fueron los BAFTA los que estuvieron dirigidos, no es cierto, los Spirit Awards, que salían Este güey que salió en Skeleton Twins, que salió de esa tour de sí, ¿quién viste, es? ¿Viste el intro? Podemos dejar incluso por ahí el video en el post del podcast. Sí. Que hicieron eso. Uno interpretaba a González Iñárritu, el otro interpretaba a Michael Keaton. Y era una parodia por ahí de una escena. Y salía Miles Teller también. Para mí lo mejor del gag de Neil Patrick Harris de Birdman fue ver a Miles Teller con Miles Teller está teniendo un boom ahorita con Whiplash, güey. Impresionante, güey, lo vamos a ver en todo. En todo. Es el Benedict Cumberbatch de este año. Vas a ver. Lo vamos a ver hasta. Digo, a mí, aparte, o sea, había chistes que, o sea, lo de los. Sus nominaciones, ya me tenía hasta la madre con el cofre ese y con la pobre Octavia Spencer ahí, de que también tenía una cara de güey, ya déjame en paz. Sí, o sea, tu chiste no es cagado. No es para mí, ya no quiero aparecer más en la pantalla, pendejo. O sea. Entonces, sí, la verdad es que decepcionante lo de Neil Patrick Harris. Seguramente no lo volverán a invitar. Esperemos que no. Bueno, al menos yo espero que no sea así. Sí, y a lo peor es que se espera mucho, ¿eh? Yo escuché gente que decía que incluso. O sea, llegaron a comentarios de tal calibre que decían que la conducción de los Oscars este año iba a ser histórica, que iba a ser algo que no se iba a ver. Oh, Jesus Christ, ¿quién dijo tal cosa? No mames, güey, ¿cómo chingados no? Bueno, vámonos a otra cosa. ¿Quieres hablar de los premios? ¿De las premiaciones? Sí. Digo, yo tengo varias quejas con algunos. No con todos, o sea, en general, como dices, no. Vamos a hablar antes que de las premiaciones. Del mame. Vamos a hablar de un mame primero, que es. Cuando dieron película animada. A mí me pareció una mamada que todo el mundo se empezaba a quejar. Sí, uy, es que fue de lo peor. Entendemos, ya sabemos que The Lego Movie no estuvo nominada. Ya lo sabemos. Es que ese Oscar era para The Lego Movie. A ver, no está nominada. Ya lo que fueron las ignoradas ya quedaron atrás. Sí, a nosotros sí. Nos hubiera gustado que estuviera. Sí, entonces nominada. Vamos a empezar a decir, ah, bueno, el Oscar, la mejor película de Nightcrawler, güey. O sea, empezaron con eso. Y se siguieron así toda la pinche noche. Todos los putos premios estuvieron en el mismo son pendejo de, ah, no, es que ese era para el otro. Es que, quién sabe qué. Es que no nominaron a Antonio Sánchez. Güey, o sea, si ya no los nominaron, no estén mamando. Y sobre todo porque se quejaron de que ganara. Big Hero 6. La más decente de las películas que estaban ahí, a mi parecer, era Big Hero 6. Bueno, y la de la princesita, ¿no? Es alguien, incluso por ahí Lex, que si lo pueden seguir, Alex-Serna en Twitter, decía que Big Cliché 6. Güey, la verdad es que entonces, ¿cuál se lo vas a dar a How to Train Your Dragon? Porque también era mucho cliché. Y me parece que es hasta más cliché. No solo eso, a mí se me hizo tan extraño que nominaran a How to Train porque secuela. Deja de eso. En general, ya, o sea. No, la película es buena. Sí, la película es buena. Es muy buena. O sea, no hablemos. O sea, eso es caer en argumentos tontos como el decir, ah, si le dan la mejor película, no le van a dar. No. Ah, es que secuela, ya no la van a nominar. Claro que sí, las van a nominar. Hay muchas secuelas a las que han nominado. No es cuestión de la secuela. Es cuestión de que, o sea, se la podrías haber dado a cualquiera de las dos y creo que las dos la merecían. Estando ahí, uh-huh. Creo que las dos lo merecían. Las dos son películas similares en bajo la perspectiva de que están hechas a base de clichés. Pues sí, no te puedes quejar. De eso no te puedes quejar. Porque... Entonces tendrías que quejarte de que muchas otras películas también tienen clichés y de otras películas no te quejas, ¿no? Claro. Entonces, en ese aspecto es donde a mí ya no me pareció tanto que se empezaran a quejar. Si se lo llevó Big Hero 6, a mí me parece mejor película que How to Train Your Dragon. A mí también me parece que era la que se merecía. A mí me gustó más. Todos sabemos ya que en espíritu el ganador es de Lego Movie. Vamos. Vamos, ya. Ya supera la parte hasta, de Lego hasta Movie. Hasta medio. Créanme que The Lego Movie está más preocupado por seguir vendiendo Legos que por llevarse una estatuilla. Exactamente. Entonces, eso es lo que más me cagó de la gente fue eso. Y ahorita vamos a hablar de otras cosas que me cagaron más de la gente. Ahorita los vamos a zurrar en todos ellos. Luego, los premios. Ya como lo decíamos, hubo cosas que nos sorprendieron. Uh-huh. Me sorprendió el soundtrack, no, más bien la canción original. Todos hacían a Selma ganadora, creo que el mínimo reconocimiento que merecía Selma era que le dieran mejor canción original. Y también a John Legend, ¿no? Que también es un güey que... A mí, la verdad, John Legend no me gusta, pero es que... Yo no había escuchado todas las otras canciones, bueno, solo había escuchado la que... Si nos vamos a, estrictamente hablando, yo la verdad se lo hubiera dado a The Lego Movie, la verdad. Yo no, fíjate, no sé, o sea, las otras cuatro canciones, la verdad, fatales todas. Fatales. Y sobre todo, en primero porque los Oscars no se suelen reconocer como el lugar con mejor acústica, ¿no? Bueno. La verdad. Yo no, pero en este fue diferente. Adam Levine empezó fatal. Tegan y Sara, yo esperaba más y empezaron fatal también con, güey, en cuanto a sonido. ¿Qué hacía Adam Levine ahí? Sale en Begin Again. Y supongo que él interpreta esa canción en la película, supongo, yo no sé. O no, seguramente los Oscar le dijeron, no eres muy famoso al intérprete original. Ya lo hicieron otras, ya lo han hecho otros años. No eres lo suficientemente popular, no vas a ir a cantar en nuestro escenario, güey. O sea, Brad Pitt te va a estar bien. ¿Crees que vamos a dejar que Brad Pitt te vea? Estás bien pinche feo. Entonces, obviamente no lo dejaron cantar. Y pusieron al güey de Maroon 5 a cantar Rasmil, puto favor. Rompió Kinect. Eso rompió Kinect. Mira, las otras dos, pues la mía no. Al menos en ese, yo estaba seguro que iba a ganar Selma. Era, como dices, era el mínimo reconocimiento que podía. Sí, pues por eso. Todos la fallamos. No, Y las otras dos canciones estaban... O sea, Rita Ora, por favor. Una mujer de... O sea, es como si hubieran invitado a Iggy Azalea. De verdad, fatal. Fatal la canción y fatal la actriz. La actriz, la cantante. Y pues la otra canción, la de Tim McGraw, pues la verdad es muy... Puta, güey, me estás hablando así de cosas que ni siquiera me enteré que estaban nominadas. Muy, muy... O sea, ex. Las quinielas todas tenían Selma, el 60%, y el otro 40% Everything is Awesome. No, o sea, no había otra. Está bien, creo que ya medio nos esperábamos este tipo de situaciones. Sabíamos que, o sea, siempre va a haber una sorpresa en los Oscars, siempre hay una categoría que es una sorpresa. Lo que pasa es que aquí a mí me sorprendieron varias. Vamos con otra que nos sorprendió bastante, que fue la de mejor guión original. A mí la verdad me sorprendió muchísimo, porque lo que decíamos es algo muy cierto. Todos los competidores de las dos categorías, de tanto guión original y guión adaptado, estaban hechos por una sola persona. Uh-huh. Y todos eran muy buenos guiones. Y de repente viene a ganar el guión que está hecho por cuatro. El guión que está hecho por cuatro macacos, cabrón. Y donde además está el pendejo de González Iñárritu. Eso, fíjate que yo no había caído en eso hasta el momento en que empezaron con las nominaciones, ¿no? Dije, no, o sea, ¿es en serio? Son esas discordancias que existen entre la academia, entre los miembros. No sé qué. ¿Sí existe la palabra discordancias? Ahorita te lo... Sí. Mi cerebro en cuanto a gramática y léxico ahorita está como perdido, entonces... Entonces... Discrepancia, no mames, güey. Se nota que es la 1:30 de la madrugada y que además tengo sueño. El punto es, existen este tipo de cosas que a mí me siguen sacando onda. Yo no sigo sin entender por qué la academia hace esas cosas. Sí, exacto. O sea, yo estaba seguro que ese... Fue la noche de Iñárritu. No se le iban a arruinar. Uh-huh. Es un güey que... Vámonos ya directo a las dos categorías que... ¿Hay alguna otra categoría que nos haya sorprendido? Pues la verdad, no. O sea, fuera de, por ejemplo, pues las que... El Gran Hotel Budapest ganó lo que sabíamos que iba a ganar. Sabíamos que lo iba a ganar. Me sorprendió por ahí efectos especiales que salieron en Interstellar, me parece. Sí. Ah, no, mezcla de sonido. No, Interstellar se llevó efectos especiales. Me sorprendió. Yo pensé que realmente se lo iban a dar a... O los Guardianes. Guardians of the Galaxy, o que se le ven a Dawn of the Planet of the Apes. Pues yo creo que hasta eso sí tenía bastantes posibilidades por este tipo de película. Sí, creo que Interstellar se lo merece. Cualquiera ahí se lo hubiera merecido. Creo que en cuestión de efectos especiales estamos ya bastante avanzados en la industria del cine. Entonces, vámonos a las dos que realmente a mí me sacaron de onda. Que es mejor película y director. Richard Linklater estaba que se lo cargaba la verga, güey. Sí, y le pasaron la cara justo cuando le dieron el Oscar a Iñárritu. El siguiente toma fue para Richard Linklater y puso una cara que... Puso una... El güey está aplaudiendo, pero hasta lento, güey. Así como... Ah, chingada madre. Yo, ya, él ya se veía ganando. Yo lo veía ganando. Pues sí, que aún así fíjate que era insólito, porque la verdad es que por la primera película de Before, pues lo ignoraron también bastante feo, ¿no? A pesar de que creo que sí estuvo nominada a guión, ¿no? Y cosas así, digo, tampoco es una, un portento de película. Es, ¿no? Que pero, ese tipo de películas... Pero yo pensaba, yo en un momento yo pensaba que aunque creo Boyhood, que no le, aunque no Boyhood, le aunque Boyhood traía todo este hype desde que se estrenó, yo incluso pensaba, dije, pues igualmente la Academia a lo mejor se la pasa por el arco, porque pues así se pasaron las otras, ¿no? Entonces, en general su material así se lo han pasado. A mí por eso me sorprendió mucho como las nominaciones. Y entonces yo creo que a lo mejor fue casi casi como, pues la nominación fue tu consuelo. Oye, por cierto, aquí un... Ya sé cuál... Antes de seguir con eso, porque sí me parece... Ya no, yo quiero entrar a ese tema y ya no quiero salir de ahí. Una de las sorpresas fue el que ganara Ida en lugar de Leviatán. Pues estaba entre las dos, ¿no? Estaba entre las dos, era muy parejo, lo dijimos en el podcast pasado. Cualquiera de las dos se la va a llevar. Era difícil realmente atinarle, uh-huh. Pero sí había una cierta inclinación hacia Leviatán, porque uh-huh. estaba ganando varios premios. Yo no he visto Ida. Ida, yo todavía tampoco. No la hemos visto. La vamos a ver ya en estos días. Pero... pues creo que sí fue una sorpresa. A mí sí me sorprendió. Yo realmente, a pesar de todo, creo que sí iba a ganar. Creí que sí iba a ganar. Leviatán. Sí, también yo. Creo que es una buena película. Lo merece. Lo merecía. Pero no hemos visto el producto final de Ida. Entonces, vamos a esperar. Creo que podría ser que no sea tanta la sorpresa. Y que al contrario, era más sorpresa que no hubiera ganado otros premios. Exacto. ¿No? Y por aquí estoy viendo que en Wikipedia ponen como la canción ganadora, la mejor canción original, a Glory, de Selma. Uh-huh. Y no es cierto. No, sí ganó Glory. ¿De Selma? Sí, es la que escribieron John Legend y Common. ¿Mm? ¿Sí ganó? Sí, sí ganó, te estoy diciendo que ganó, por eso no rompió. Okay. Por eso no rompió. Esto es muy extraño. Es lo que te estaba diciendo, estaba cantada esa. Yo pensé que no lo... No, estaba encantadísimo. Güey, parece que ni vi los otros. No. Perdón, bueno, eso es para las federatas. Bueno. Ok. No, sí, pero bueno, enorme federata. Vamos a seguir. Antes de eso, y un poquito con lo de... No de Neil Patrick Harris, pero no sé si te diste cuenta, los presentadores. La elección de los presentadores a mí, güey, me decepcionó muchísimo. Hay una que a mí me pareció hasta de terror, güey. Dakota Johnson. No. ¿Quién? John Travolta, güey. John Travolta. Ah, sí. Güey, qué momento más creepy y más incómodo, pero para sí, todos los... Güey, yo creo que estaban todos así de... Güey, ¿qué hago, güey? John Travolta es como esa... ¿Dónde está el de la cerveza? Es como la tía incómoda con la que no te quieres acercar en las fiestas familiares. Oye, aparte, hay una foto cagadísima en la que ese güey... Está viendo a Benedict Cumberbatch. Y dices, güey, no mames, este güey realmente sí. Y viste el beso que está le mal en el cerebro, güey. Está terrible, güey. No, güey, no, ¿cómo le acarició la cara? Todos. A esta chica, ¿cómo se llama la chica con la que estaba? No me. Pues aquí tiene que salir con quién presentó. Pero, güey, así. Y aparte, el güey no sabe pronunciar, güey. O sea, el güey que todo con su dicción. No sé, a mí me saca mucho de onda John Travolta. Irina Menzel, pues la que... La de Frozen. Güey, acariciando la cara como si fuera... maniquí, güey, no, una cosa terrible, güey. Pero en general, o sea, a mí la elección de presentadores... Yo dije, ¿sabes quién esto ya... Esto aparece de repente en los MTV. Güey, totalmente. Los MTV, ¿sabes quién ya debería dejar de presentar? No es mala onda, pero... Como que tiene algo también que ya no me está agradando tanto. Jared Leto, güey. Una que se cambia, ya se corta esas pinches greñas. Y que se cambia el traje, ¿no? Oye, sí, güey. Fue con el mismo traje del año pasado, ¿no? Eso sí, hubo un traje de Nick Patrick Harris que me gustó un chingo. ¿Tú te estás fijando en la ropa? Sí, güey, claro. Claro. Mira, hubo un vestido buenísimo de Chanel que llevaba Rosamund Pike. Aquí con la lista de los presentadores. O sea, Dakota Johnson, ¿qué carajos hacía ahí? No sé, ¿qué carajos hacía? Y además, el discurso introductorio que hicieron de ella de que ahorita tenía batido los récords de quién sabe qué por 50 Shades of Grey. Hijo, yo me hubiera muerto de la pena. Luego, aparte, ya enseñaste la chichi durante hora y media en una película, güey. No te paras en frente. Y luego tenemos gente que de verdad no tenía nada que hacer ahí. Tenemos a Jennifer López, que no sé qué hace ahí. Güey, ¿qué pedo con Jennifer López? Y sentada junto a Meryl Streep, güey, aparte. ¿Quién? Sentada junto a Meryl Streep. Ah, güey, sí, güey. Duelo de titanes, ¿no, güey? Jennifer López contra... Luego, me molestó mucho que a Marion Cotillard la hayan rebajado a presentar canción. Y no otra mamada, no otra cosa. Bueno, no sé, pero traía una cara. Había muchos memes que decían eso así de que la cara de Marion Cotillard por el premio que le tocó presentar. Pues es que también, o sea, no es como que luego, ser presentado. Otra gente que Jason Bateman, o sea, perdón, ¿quién? Kerry Washington, que algo tiene esa mujer que la aborrezco. Y también tenemos a Josh Hutcherson. O sea, ¿qué demonios hacía también ahí? ¿No? La verdad, Ansel Elgort, el de The Fault in Our Stars, o sea, parecía como que trataban de agarrar como pero no, audiencia no mal, o sea, no sé. O sea, lo de Jennifer López sí me parece una chingada, porque la tipa ni siquiera es actriz. Sí. Ni siquiera es como que tenga un auge como en el soundtrack de alguna película. No, nada, no, güey. No, nada, o sea, nada. No tiene nada que ver. Nada, ¿no? O sea, es como si de repente Brad Pitt presenta mejor álbum del año en los Grammys, güey. Yo creo que sí tiene que ver con el hecho de que esta fue la emisión de los Oscar con menos rating en los últimos 6 años. Pues sí. Y sí, no solo los últimos 6 años, también en comparación con la década pasada. Bajó muchísimo a comparación del año pasado. Y parece ser que era como una parte como de estrategia de jalar gente joven. Ahora, aquí en México te aseguro que han sido los Oscar más vistos. A lo mejor. No, estoy seguro. Estoy seguro porque había un pinche hype tremendo con lo de González Iñárritu. Porque Birdman. Y la verdad es que le atinaron, cabrón. Y es a donde vamos. Otra cosa que sí me dio mucha tristeza, güey, fue este Vine que hicieron del idiota este. Michael Keaton. De cuando guarda el disco. Cuando está guardando, güey, qué triste, güey. De verdad, es un momento que te rompe el corazón. A mí no me lo rompió, a mí me dio mucho gusto. Porque yo sí quería que se lo llevara Eddie Brock. No, pero no es eso, güey. Concéntrate, cabrón. Concéntrate. Es el hecho de que, güey, se vio tan triste, tan... A mí me dio mucha lástima. A mí sí es un momento de lástima. Que dices, güey, pobre cabrón, o sea... Tan ilusionado como en verdad. O sea, el güey creyó que le iban a dar el Oscar, no por su actuación, sino por el mejor revival de una carrera. Casi, casi, ¿no? Porque también de eso, en parte de eso trata Birdman, sí, ¿no? Claro. Yo creo que por eso le cayó como anillo al dedo. Claro, claro. Y aparte sí. El güey es rarito. El güey en realidad se ha vuelto rarito. Es como de esos güeyes nerviositos que tienen como algún problema, algún trastorno neurótico. No sé, a mí, entonces, digo, yo no estoy muy de acuerdo ni con dirección, ni no, con mejor bueno. película. No, no, lo que pasa es que mira, lo que decíamos, González Iñárritu no se lo merecía porque la labor, por lo menos, que hizo Linklater durante 2 años es algo que se debe premiar. Claro. Sí es el mejor director. O sea, alguien que se toma la molestia de hacer una película durante 12 años. El compromiso. El compromiso. Y el compromiso no solo es el compromiso, sino la dedicación para que te salga bien. Salió. Porque además, una cosa es hacer compromiso por 2 años y filmar una porquería. Y la película salió bien, ¿no? La verdad lo merecía. González Iñárritu no hizo nada extraordinario. Y menos si le escribió el guión con otras 3 personas, y menos si la fotografía, o sea, y todo lo mágico de la película. El mérito se lo están dando porque el güey es polifacético hasta cierto punto. Y el güey realmente trabajó en el guión, realmente trabajó en la dirección, en la producción, a lo mejor le echó un buen ojo a la edición. Va, sí, pero la verdad es que lo que decíamos, el trabajo de González Iñárritu que hizo Linklater, González Iñárritu lo había hecho mierda. Esa es la diferencia. Y Linklater, yo creo que si quisiera hacer una película similar a Birdman, le podría hacer, e incluso podría ser hasta más interesante. A mí me interesaría más lo que podría decir Linklater, que lo que podría decir González Iñárritu, que además se llevó mejor película. Lo dijo, lo decía Toño Semper en Twitter. O sea, había mínimo tres películas que eran superiores ahí. The Grand Budapest Hotel, Whiplash, Boyhood. Yo creo que ahí se van, porque o sea, Boyhood tal cual como película. Sí, porque sí, es por lo que ya hemos discutido, sí, ¿no? Ya, o sea, es muy, muy bueno todo el mérito que tiene por cómo se hizo, pero tampoco es una película portentosísima. Pero esas dos, por lo menos, me parece que serían superiores a Y más. Selma tenía mucha fuerza. Larga. Y a mí, si me apuras, me parece que The Imitation Game también era mejor película. Y bueno, si nos vamos a esas, Nightcrawler era mucho mejor película que Birdman. Lo que pasa es que no estuvo nominada. Pero yo ahí encontré cuatro películas que a mí sí me parece que son mejores que Birdman. Birdman es una película de gag. Se nota que es una película de gag. Es una película que para muchos no la puedes ver una segunda vez porque ya no se siente el mismo impacto. Entonces, eso le debe restar un poco de mérito. Y pues, increíblemente, el problema aquí también fue que se desató el mame en México tremendo por un tipo que a mí me parece nefasto, que es González Iñárritu, que llegó en el último premio, ya no sabía qué decir. El güey. Bueno, es que no es muy elocuente el tipo. No, ¿verdad? No es muy elocuente. Su inglés apesta más que las coladeras de ahí del centro, güey. Y el güey, ya que se quedó así sin palabras, de repente, ya, o sea, ya pasó a Michael Keaton, ya. Y se saca el discurso político. Se saca el discurso político bien pensado. La verdad, una felicitación porque, güey, el güey se lo sacó de la manga totalmente. Y Y ya de repente, en un minuto. En menos de un minuto se volvió un héroe nacional. Todo mundo quería ser la Pompi de González Iñárritu. Es absurdo. Todos se fueron contra Sean Penn por el chiste. Que yo no me lo tomé para nada. No, el güey. El güey, o sea, quien. Y ahí se notaba también mucho que la gente nada más estaba viendo los Oscar por convivir. Claro. Porque si supieran un poco más de cine, saben perfectamente que Sean Penn trabajó con Iñárritu. Ni siquiera necesitas saber que de cine. Si sabes del cine de González Iñárritu, sabes que Sean Penn trabajó con él. Y se llevan grandes cuates, güey. Se aman, cabrón. Entonces fue un chascarrillo entre ellos, un chascarrillo pesado. Sí, pero también otra vez citando a Toño Semperé, Sean Penn es un güey que sí se dedica el culo por los inmigrantes. ¿Qué ha hecho González Iñárritu por los inmigrantes? ¿Cuáles son las acciones que ha tomado este güey para vanagloriarse con un discurso que a él no le corresponde? Porque él no ha hecho nada. Él nunca, de repente, nunca habla, y hoy que tiene la oportunidad, lo hace. Por favor, más acción y menos palabras, yo pensaría. Además de que la gente se empieza a hacer unas chaquetas mentales tremendas. O sea, un discurso no va a cambiar al país. Yo no creo que con él las cosas vayan a ser distintas. Él ganó sus Óscares para él, merecido hasta cierto punto, porque el güey lleva años, desde que hizo Amores Perros hace más de 10 años, el güey va buscando eso. Se esmeró tanto, ya lo consiguió. Qué bueno. Pero es un Óscar que a mí me parece robado. Por lo menos el de dirección. Uh-huh. Sí. Y es un. Es algo. Y el de guión también. Y el de guión. Y el de película. Todos son robados. Excepto el del Chivo. Bravo, felicitaciones. Estos aplausos son para el Chivo, que es un maestro. No, y que la verdad, seamos honestos, es que si no mando el Chivo, Birdman se cae. Birdman es el Chivo. La verdad. Sí, muy bonita la actuación, pero yo creo que si pones a alguien más en lugar de Michael Keaton, también lo podría haber. Y alguien con más carisma que Michael Keaton, también, sí, por favor. Entonces, ya bájenle a su intensidad, pop. Intensidad, bájenle a todo, no, esto. A esto de la producción mexicana. Sí, la verdad es que sus pinches. Birdman no podría ser más anti-mexicana, la verdad. No tiene nada que ver con México, tiene de mexicano lo que. Es una oda a la actuación hollywoodense. Una lasaña ahí en Coyoacán, güey. O sea, no tiene nada de mexicano. Ya dejen a este cabrón en paz, no es Dios. no va a cambiar al país. No es Cuarón. Al güey ni siquiera le interesa, se los aseguro. Su primer discurso sobre el ego era, sí, bueno, yo soy González Iñárritu y miren, a todos acabo de ganar una estatuilla. Qué tristeza de tipejo. La verdad me caga los huevos. No lo puedo ver ni en pintura, lo odio. Realmente es un tipo despreciable. Yo no lo odio, pero me aburre mucho. A mí me parece un tipo despreciable. Pero bueno, ya no queremos hablar más de esto. Tengan un poquito de criterio, por favor. No idolatren a gente que no lo merece cuando hay gente allá afuera que realmente merece ser reconocida. Y creo que ya con esto terminamos un podcast que se nos fue un poquito de largo, ¿ya? Pues era, se preveía, ¿no? Que se nos iba a alargar un poquito. Pues la discusión está a mí buena. Se me alargó un poquito el podcast. Bueno. El podcast, cabrón. Gracias por sintonizarnos. Si es que nos sintonizaron hasta ahorita, qué pinche aguante tienen, la neta. Yo no me habría soportado tanto tiempo. Nos vamos a dejar con una última canción. También es del soundtrack de Mommy. Es una canción de Beck que a mí me gustó mucho. ¿O quieres poner alguna otra canción? No, está bien. Sí. Yo me iba con algo del soundtrack de Wild, pero no tiene realmente nada memorable. Entonces vamos con Beck. Beck también es el que ganó mejor álbum rock en los Grammys. Y sí. Pobre güey, ni se la creía. ¿Sabes qué me pareció increíble? Que no hayan sacado a Kanye West. Ese ha sido el mes de Kanye West. Febrero es el mes. Es más, yo creo que a partir del próximo año deberían ponerle enero Kanye West, marzo, abril, y nadie se quejaría de eso. A mí me cae muy bien el cabrón. Es más, en el siguiente podcast vamos a poner algo de Kanye West. Te cayó en Kanye West, a mí no. Sí, el güey ha hecho buenas cosas. Ya nos despedimos, hasta luego, ojalá lo escuchen, si lo escuchan lo compartan. Y eso es todo por el día de hoy. Buenas noches.